El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Y Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Un breve aviso: el padre Miguel llega mañana de vacaciones, por lo que hay un solo sacerdote para confesar. El texto del Evangelio que toca este domingo se encuadra en lo que se conoce como el discurso del pan de vida. Y comienza la primera lectura que recién escuchamos, narrando ese episodio donde los judíos estaban escapando de Egipto. Ustedes saben que los judíos estuvieron varios años sometidos bajo esclavitud por el pueblo egipcio. Probablemente, según la historia de Egipto, muchos de los israelitas, muchos de los judíos hayan contribuido y ayudado entre comillas, obligados a construir las pirámides en Egipto. Hasta que Dios, nuestro Señor, elige a un hombre que había sido dejado de lado, desechado de parte de su madre para preservar su vida, Moisés, y había sido criado como si fuera el hijo del faraón, el gran Moisés, el hombre que iba a ser destinado para liberar al pueblo de Israel. Moisés, de parte de Dios, va a ver al faraón y le dice que si no dejan libertad a los israelitas, vendrán enormes plagas. De ahí viene el dicho, la frase que conocemos los más grandes, de las plagas de Egipto: la plaga de la langosta, la plaga de las moscas, la plaga que invade todo el río Nilo y lo convierte en un río casi de color sangre, de color rojo, que era totalmente impotable, no potable. Hasta el tremendo castigo que manda Dios, porque el faraón no quería darle brazo a torcer, que es la muerte de los primogénitos varones de Egipto. Es ahí entonces cuando el faraón dice: esto tiene que ser verdad, Dios, el Dios de los judíos, debe existir, y deja entonces huir al pueblo elegido. Salen con los bueyes, con los caballos, con las vacas, decenas de miles de judíos desde Egipto hasta la tierra que iba a ser la tierra prometida, que ellos todavía no conocían. lo que es hoy Tierra Santa. Casi 50 años errantes están en el desierto caminando. Y al inicio, Moisés a la cabeza, con su hermano Aarón, tenían para comer, tenían para beber, pero nunca se imaginaron dónde iba a ser ese lugar. Por eso ellos caminaban delante, detrás de Moisés, quiero decir. E iban consumiendo los víveres, los animales, llevaban caballos y mulas y bueyes y vacas para que se reprodujesen, pero no daba abasto. Llega un momento en que la comida escasea, no hay más comida. Y los judíos empiezan a recriminarle a Moisés que los había llevado al matadero. ¿Cuánto anhelamos las cebollas que comíamos en Egipto? Y aquí en el desierto no tenemos nada para comer. Nos has traído para matarnos de hambre. Es lo que dice la primera lectura que recién escuchamos. Le recriminan a Moisés, le echan en cara eso. Moisés pide a Dios no solamente un signo del cielo, sino una ayuda material. Y es cuando Dios manda el maná. El maná era como copos de nieve, dice la Escritura, que de noche aparecían como si fuera el rocío matinal. Y a la mañana los judíos iban, recogían eso, y eso era el alimento. Se narra en la Escritura que cuando vieron ese alimento milagroso, empezaron a comerlo y estaban felices. Pero pasando los días, comenzaron a aburrirse del maná. El maná tenía todas las nutrientes necesarias para poder sobrevivir. Pero comenzaron a aburrirse de ese regalo que Dios les había dado, les había hecho para poder mantenerse con vida en el desierto. Claro, cuando uno come un manjar, al principio es riquísimo. Pero si yo todos los días como asado, bueno, a uno es capaz que no se aburre, pero es como que ya le pierdo el gusto, ya es demasiado rutinario. Y el placer que me causaba antes ya no es el mismo de ahora. En todo este texto, en este marco, se encuentra el Evangelio del día de hoy. Los judíos le recriminan a Moisés y Jesús toma este discurso para hablar con los judíos de su propia época. Y les dice, yo les voy a dar el verdadero pan bajado del cielo. ¿Qué signos haces? Moisés nos trajo el maná, pero ¿tú qué haces? ¿Qué nos das? Y Jesús le dice, ustedes me siguen no porque han visto signos, sino porque han comido hasta saciarse. Acababa él de multiplicar los panes. El gran milagro de la multiplicación de los panes. Jesús les recrimina a estos judíos y también nos recrimina a nosotros. Ustedes creen en mí no porque han visto signos y porque creen que yo soy el Hijo de Dios, sino porque han comido hasta saciarse. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa, yo incluido, que uno se acuerda de Dios en la mala? Se acuerda de Dios cuando necesito pedirle un milagro, un trabajo, una novia, un novio, la sanación de una enfermedad. Y pasado ese milagro, si Dios me lo concedió, pasó un tiempo, qué bueno que es Dios, qué bueno. Y somos como esos leprosos del Evangelio que Cristo curó y que solamente uno de los 10 volvió a agradecerle. A veces buscamos a Cristo, como estos judíos, para que nos infle la panza, nos enche la panza, nos dé comida, y después ya uno se olvida. Como si Cristo fuera el Ministerio de Desarrollo y mandara planes sociales cada tanto, y uno después se olvida del plan social de Jesús. Pero continúa el discurso del pan de vida, y Cristo dice, yo les voy a dar el verdadero pan, el que desciende del cielo, y el que coma de este pan no tendrá nunca más hambre y no tendrá nunca más sed. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la Eucaristía. Es clara, la asociación mental que hacemos es clarísima, claro. Es el pan que viene del cielo, es Él mismo el que se va a dar. Y quien lo coma no va a tener más hambre. Y quien lo beba no va a tener más sed. Momentito, ¿cómo no? ¿Cuántas veces nosotros hemos comulgado en la misa y seguimos con nuestros defectos? Seguimos con nuestros pecados. Seguimos muchas veces confesando semana a semana ese pecado que me tiene agarrado. Ese defecto que yo sé que lo traigo de fábrica y que y que hace tiempo que debería haber corregido, quizás hace años, pero comulgo y me confieso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no puedo terminar con ese defecto mío? Sigo teniendo hambre de la santidad. ¿Cómo es la cosa? Cristo dice y no puede mentirme. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Y entonces ahí recordamos, la segunda lectura. ¿Qué es lo que San Pablo nos decía en la segunda lectura? Es preciso renunciar a la vida que llevábamos, despojándonos del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, y renovarnos íntimamente para resucitar en espíritu. ¿Qué es esto del hombre viejo y del hombre nuevo? Todos nosotros tenemos en nuestro interior como dos hombres, dos personas distintas. El hombre nuevo al que yo quiero aspirar y el hombre viejo que quiero dejar. Y por más que yo comulgue 20 o 1000 o 20.000 veces, si no estoy decidido interiormente a cambiar de vida radicalmente, podré rezar 1000 rosarios, podré hacer 1000 peregrinaciones, podré hacer millones de promesas, pero si yo no me decido a cambiar realmente de vida, voy a seguir viviendo como un hipócrita católico. Y el primero que lo dice soy yo. Claro, ustedes no confiesan. Menos mal. No es tan divertido confesar. Todos tenemos nuestros defectos de fábrica. ¿Por qué no termino yo de convertirme? Muchas veces nos falta esa devoción interior. Que devoción no es repetir rosarios, no repetir Ave Marías. La palabra devoción significa el querer sacrificarse y tener un corazón pronto para hacer los mandamientos de Dios. Voy a poner nada más que un caso, un solo ejemplo, que puede servir tanto para corregirnos nosotros como para enseñar quizás a los más chicos, a los más jóvenes. Nosotros vivimos un tiempo que si hay un pecado que más nos joroba, que más nos humilla y que más nos domina, es el pecado de la impureza, de la lujuria. Yo más de una vez dije que acá hay una especie de pornocracia. Se nos domina como si fuéramos ovejitas por lo porno, por el sexo, por lo sexual. Y se nos domina incluso sin que uno voluntariamente le meta la voluntad a eso. Uno va por la calle y el cartel ya nos agrede, nos hace mal. Prende el televisor y por más que yo esté buscando algo lícito, bueno, nada malo, ¡pum! Me agredió. Y uno tiene que estar permanentemente cuidando la vista y cuidando. Y uno dirá, ¿por qué el cura habla de la pureza? ¿Por qué siempre los curas hablan del tema sexo? No es que siempre hablemos de este tema. Pero es verdad que cuando uno perdió la virtud de la pureza, es como que uno se ha abandonado. Cuando uno cayó en este tipo de pecados, que son pecados que nos humillan, que nos hacen mal, que duran el placer de algunos segundos y después se acaba, uno se siente pésimo. Y aparte el diablo lo que hace es esto, ya estás en el horno. Seguí pecando, total, después te confesás. ¿Cómo se nos domina por la imagen? ¿Cómo a nuestros chicos, a vuestros hijos? A veces uno no se da cuenta, pero los chicos saben mucho más a la edad de 5 años, 6, de lo que uno sabía cuando era joven, o más chico nosotros. En la adolescencia, que es el momento donde más joroba el tema este, las hormonas van cambiando. Todo uno es una revolución, todos nosotros hemos pasado este tiempo, varones y mujeres. En esto no hay acepción de persona. Tanto joroba en este tema, al hombre como a la mujer. Punto. No somos ángeles, somos seres de carne y hueso. Bien, si yo no hago el esfuerzo para luchar y tratar de dominar la mirada, la guarda de la vista, si yo no hago el esfuerzo, como varón o como mujer, de cambiar de conversación, cuando yo veo que empieza a tomar la conversación un tono zarpado, no hace falta estar corrigiendo como un cura, una monja, No, cambio de tema. Me hago el tonto. Si yo no hago el esfuerzo por tratar de realmente buscar esa virtud de la pureza, donde Jesús dice, quien la tiene adquiere todos los bienes. Bienaventurados los puros de corazón, dice Jesús. Porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. No significa de no ver al otro y estar como si fuera un loco, como esos caballos que están por la calle, ¿no? Que tienen las cosas para no mirar a los costados. Es natural que al hombre le guste la mujer. Es natural que a la mujer le guste el hombre. Es natural que veamos la belleza en el sexo opuesto. Es natural. Y gracias a Dios que eso le pasa a cada uno de ustedes. Lo que tengo que hacer yo es evitar, como Jesús dice, desnudar al otro con la mirada. Quien miró a una mujer, os aseguro que quien miró a una mujer deseándola en su corazón cometió adulterio en su corazón. Os aseguro, entonces podría decir, quien miró a un hombre deseándola en su corazón, es decir, haciéndose la cabeza, desnudándola en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Los santos padres de la iglesia dicen que en este género de pecados de la pureza se pesca, el demonio pesca con medio mundo, con una red, porque son muchos los que caen, mientras que en los otros pecados con anzuelo, uno por uno. Bueno, yo comulgo los domingos, es más, comulgaré en la semana, pero resulta que veo que sigo y tomé el pecado de la pureza aprovechándolo para poder eliminar el hombre viejo. Para poner ejemplos, si yo no hago propósitos serios de mi vida espiritual, para mí y para mi familia, difícilmente uno continúa adelante. Y así uno podría seguir con el resto de las virtudes que nos faltan. Si yo no hago propósitos serios de no hablar mal, no hablar más mal de tal persona que a mí siempre me fastidia, podré comulgar todos los días, 20.000 veces en el día si quiero, pero no voy a alcanzar nunca la mansedumbre del corazón de Cristo. Si yo no hago un propósito firme durante algunas semanas o un mes de evitar ese pecado de la mentira que a mí me joroba permanentemente porque me he enviciado y miento hasta sin darme cuenta, podré comulgar 1.000 veces el pan bajado del cielo, pero no voy a corregirme. La mitología griega narra que Aquiles tenía un lugar donde su madre, Tetis, lo había agarrado para sumergirlo en un río milagroso que lo hacía inmortal. Ese lugar de Aquiles fue el talón. Por eso cuando Paris, el gran héroe troyano, quiso matarlo a Aquiles, tiró un flechazo, esa flecha dio justo en el talón. Era el único lugar vulnerable que el gran Aquiles tenía y donde se lo podía matar. Todos nosotros tenemos un talón de Aquiles. Tenemos un defecto que hemos traído de fábrica, quizás a veces engendrado por nuestros papás, y que cada uno conoce, o debería conocer. Es el defecto que nos domina, el defecto dominante. Es ahí donde uno tiene que apuntar con mayor rigurosidad para comenzar a crecer en la devoción y para que mis comuniones comiencen a ser realmente fructíferas. La comunión cae como una semilla en la tierra. Cuanto más abonada y más fértil sea esa tierra, más fruto de santidad va a producir. Cuanto yo mejor dispuesto esté en combatir ese defecto dominante mío, mayor fruto de santidad voy a conseguir. Es preciso renunciar a la vida que llevábamos, dice San Pablo, despojándonos del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el verdadero pan bajado del cielo. Si uno quiere vivir y tener una vida verdadera, la vida de arriba, que esta vida de acá abajo va a pasar algún día, tiene que comenzar a comulgar con el propósito firme desde hoy, 2 de agosto, a tratar de luchar contra ese defecto maldito que yo traigo de fábrica o que he adquirido con el tiempo. Si hacemos propósitos firmes para combatir cada uno de nuestro talón de Aquiles, nuestro propósito personal, rápidamente, con la comunión y con la confesión frecuente, vamos a ir lográndolo. San Felipe Neri decía que si uno lograra al menos una virtud por año, rápidamente seríamos santos. Este año quiero dedicarlo yo a la pureza. Otro dirá, este año quiero dedicarlo yo, no, a combatir mejor la murmuración, no a hablar mal del prójimo. Y voy a intentar hacer ese propósito, al menos hasta fin de año. No voy a hablar mal de mi patrón. No voy a corregir con aspereza estúpidamente a veces a mi esposa. No voy a ser egoísta con mis bienes, con mis hermanos. Cada uno tiene su talón de Aquiles. ¿Por qué no trabajamos así seriamente? Haciendo la prueba al menos una vez. ¿Cuánto le gusta al corredor llegar a la meta, a la llegada? ¿Cuánto uno descansa cuando uno hizo una obra buena que le costó? ¿Cómo uno se siente después de haber hecho un acto de generosidad cuando uno es un poco agarrado? Uno dice, bueno, lo hice, ya está. ¿Cuánto me cuesta pedir perdón? Soy orgulloso. ¿Me cuesta pedir perdón cuando me equivoqué? Y cuando lo hice, y cuando dije, perdón, te pido perdón. Y uno descansa, reposa el alma. No basta, termino, no basta con comulgar. Si yo no tengo esa disposición del interior para ser fértil mi corazón, preparar el corazón donde va a venir a vivir Jesús, a habitar Jesús por los minutos que lo tengo yo en mi cuerpo después de comulgar, y no odio con toda mi alma ese defecto que yo tengo, el cuerpo de Cristo podrá entrar en el alma que está en gracia, ¿cierto? Pero no va a dar todos los frutos necesarios. Por eso uno entiende por qué los santos, que eran gente de carne y hueso como nosotros, los santos también pecaban, los santos también caían y se confesaban, los santos también caían en pecados graves. San Pablo mismo, el gran apóstol, tengo clavado en mí el aguijón de la carne, decía San Pablo. Él, San Pablo, que hacía milagro, tengo clavado en mí el aguijón de la carne. Y Jesús me ha respondido. Cuando le pedí que me quitara ese aguijón, me ha respondido, mi gracia te basta. Suficiente con que uno recupere la gracia y haga el esfuerzo por no caer de vuelta en eso que a uno lo atormenta, que lo domina. Pidamos en esta misa ahora cuando comulguemos, y piensen en este tiempo antes de la comunión, ¿qué propósito firme yo puedo hacer para cambiar de vida, para desvestirme del hombre viejo y vestirme con el hombre nuevo, para alcanzar al menos una virtud en estos 6 meses que me quedan hasta fin de año, hasta Navidad, tiempo litúrgico precioso, hermosísimo, ese regalo que uno puede hacerle al niño en el momento de la natividad? Señor, este año has nacido en Belén, yo no tengo plata, ni oro, ni incienso, ni mirra. Vengo a entregarte nada más que esta virtud que en 6 meses fui trabajando, fui intentando corregir. Esta virtud que antes no tenía y que con un propósito firme y mis comuniones devotas logré. Esta virtud te la entrego. Es mi regalo de Navidad. Pidamos la gracia a María Santísima, Madre de la Eucaristía, que nos conceda esta disposición del corazón para una conversión y para tener entonces comuniones más con más fruto. Ave María Purísima.